corazón. Cada vez que pasa frente a mi balcón, siento que la amo, siento que la quiero. Cupido, Cupido, muero por su amor. Cupido, Cupido, te lo pido por favor. Prepara tu arco por amor de Dios. Clávale una flecha con mi nombre en ella. Cupido en el centro de su corazón. Clávale una flecha. Cupido, Cupido. Clávale en el centro de su corazón. Te lo pido.